últimas horas del día viernes nos enteramos que el directorio de la Administración de Parques Nacionales y el gobernador de la provincia de Jujuy habían suscrito un nuevo convenio, un convenio específico de regularización de la situación del yacimiento dentro del Parque Nacional Carilegua. A través de este convenio específico, se llama de regulación de facultades en el yacimiento Caimancito, quedan especificadas, ¿no es cierto?, cuáles son las restricciones que le imponen a Parques a través de la firma de este convenio. En este convenio también, como un adjunto, como un anexo, está el plano de las 1000 hectáreas que efectivamente han dejado de ser, de tener jurisdicción y dominio el Parque Nacional, o sea, ya se hizo efectivo el planito, la mensura de esas 1000 hectáreas, y en el día de ayer, perdón, ayer fue martes, el día lunes, los compañeros que hacen, que hacían normalmente la fiscalización de la actividad petrolera, los compañeros del parque, que iban 2 veces por semana al yacimiento para hacer la fiscalización, ya no pudieron ingresar porque habían cambiado el candado del portón de ingreso, ¿no? O sea que ya a partir del lunes de esta semana, efectivamente nosotros ya no podemos hacer ningún tipo de control adentro del yacimiento porque ya no tenemos ni jurisdicción ni dominio. Ustedes en el comunicado dicen que a través de esta acta que firmó Eugenio Brad, que es el presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales y el gobernador todavía, aunque perdió en las últimas elecciones, Gerardo Morales, se está violando las leyes la Ley General del Ambiente, la Ley de Parques Nacionales y la Ley de Hidrocarburos, ¿no es cierto? Sí, entre otras normativas, como por ejemplo el convenio de la OIT, sobre la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas. O sea, nosotros acá tenemos comunidades originarias, guaraníes, que ellas están involucradas dentro de lo que es el territorio. En su momento también rechazaron enérgicamente cualquier este tipo de manejo que ya veíamos venir, que iban a hacer las autoridades de parques. Y para esta decisión, digamos, que ha tomado el directorio de suspender el dominio y la jurisdicción dentro del área protegida de esas 1000 hectáreas, que esas 1000 hectáreas están dentro de lo que ellos consideran en su territorio ancestral, más allá de que esto sea un parque nacional, tampoco han sido consultados, ¿no? Esta situación de actual, de cambio, de jurisdicción de esas 1000 hectáreas tampoco se fue consultado con las comunidades originarias. Y cuando decimos que se viola la Ley del Ambiente, la Ley de Parques Nacionales y la Ley de Hidrocarburos es porque claramente los objetivos de los parques nacionales son la conservación de los ecosistemas. Y el objetivo de una empresa petrolera es extraer los recursos naturales y generar ganancias, obviamente, para esa empresa, que no tiene nada que ver con el objetivo de un parque nacional. A grosso modo te lo estoy mencionando, claro, ¿no? Obviamente da para charlar mucho sobre las violaciones a estas leyes. Nosotros hace muchos años que venimos ya con esta pelea, y en otras oportunidades nos hemos explayado mucho sobre qué artículos son los que en los que nos amparamos, los que decimos que violan y demás, pero a grosso modo sería eso, ¿no? La incompatibilidad de objetivos de cada uno de a quién le corresponde, lo que le corresponde a un parque, lo que le corresponde al gobierno que custodia los parques nacionales. Lo que le corresponde a una empresa, cuáles son los intereses de una empresa, no son para nada los mismos intereses que persigue un parque nacional. ¿Quiénes son o qué datos podés darnos sobre la empresa GEMSE y desde cuándo están instalados en el Parque Nacional Calilegua? La empresa GEMSE es una empresa del Estado, es una empresa estatal, Jujuy Energía y Minería, Sociedad del Estado. Esta es una empresa que se ha generado hace ya muchos años y a partir del año pasado ha tomado, se ha quedado con la concesión del yacimiento petrolero, porque la empresa que estaba anteriormente, Petroap, se le había terminado la concesión. Entonces, esta empresa que se ha generado, que ha generado el Estado provincial, es como una YPF provincial, digamos, es la que se ha hecho cargo ahora, que en su momento era una de las que tenía que fiscalizar la actividad petrolera, o sea, la actividad que generaba, que llevaba adelante la empresa china, ahora es la que está explotando, y además también en una de sus atribuciones, digamos, debiera de fiscalizarse a sí misma. Y una pregunta, Rosario, en el año 2017 la AGN emitió dio a conocer un estudio que se había realizado planteando que ni siquiera se sabían cuántas perforaciones existían. ¿Hubo alguna respuesta por parte de la empresa? ¿Hubo algún movimiento en términos de este estudio de la AGN, en términos de los pasivos ambientales que está dejando en el Parque Nacional? ¿La provincia dio alguna respuesta? La cantidad de pozos, el yacimiento son 40 y pico de pozos. De esos 40 y pico de pozos, 12 pozos son los que actualmente están en producción. El resto de los pozos están abandonados en la selva. Sobre esos pozos es lo que estamos pidiendo ya desde hace mucho tiempo, que se haga el cierre y la remediación de los pasivos que genera el tener abiertos, sin sellar, esos pozos metidos en medio de la selva. En teoría, con lo que la provincia y la administración de parques dicen es que a través de este convenio la provincia va a comenzar a remediar y a cerrar los pozos improductivos. Y una vez que cierren los pozos improductivos, comenzarían a cerrar los pozos que actualmente están en producción. Lo que nosotros decimos como trabajadores de parques es que, lógicamente, la remediación de todos los pasivos ambientales y el cierre del yacimiento Caimancito es algo que venimos solicitando, pidiendo y peleando ya hace muchos años, porque como les comentaba hace un rato, no puede haber un yacimiento petrolero adentro de un parque nacional, es totalmente incompatible. Lo que decimos es que para que se genere la remediación y el cierre y la remediación de los pasivos, no es necesario que deje de ser parques. O sea, hace 40 años que el yacimiento está dentro del parque, ahora no hay necesidad de quitarle la jurisdicción al Parque Nacional con la supuesta, con la excusa de la supuesta remediación y cierre. Este convenio, como si ustedes se fijan, no estipula plazos. Lo único que dice es que en un plazo de 12 meses la provincia va a tener que suministrarle a parques el plan de cierre, los plazos de ejecución, las tareas a realizar y estimar los costos de las mismas. Pero nos quitan todo tipo de atribuciones sobre el territorio. Si hace 40 años que se viene explotando y sacando petróleo de un parque nacional, lo que nosotros nos preguntamos es cuál es la necesidad en este momento en que dicen que van a cerrar y remediar, cuál es la necesidad de quitarle esas 1.000 hectáreas al parque si la intención en realidad es cerrar el yacimiento. Nosotros no creemos que esto sea así. Nosotros estamos convencidos de que el cierre del yacimiento no se va a hacer efectivo. Estamos convencidos que la cuestión de la remediación de los pasivos y el cierre definitivo de los pozos que actualmente no producen va a ser una mentira. La remediación del pozo 3, que Morales en su momento utilizó muy bien en su campaña política, es una mentira garrafal, es una obra extremadamente precaria. eso no remedia nada lo que han hecho. Y si ese tipo de obra es la que pretenden realizar en el resto de los pozos que están improductivos, nada, es una mentira. Rosario. Van a gastar dinero del erario público en obras que realmente no remedian nada. Uh-huh. Entonces lo que nosotros decimos es que, primero y principal, que no había necesidad de quitarle las 1,000 hectáreas al parque para cerrar el yacimiento. Podrían haberlo hecho, pueden hacerlo si esa es realmente la intención, pueden hacerlo mientras siga siendo parque. Porque de esta manera nosotros podemos seguir fiscalizando que las tareas se hagan como se tienen que hacer. Claro, mientras de la tanto, forma que... ¿Cómo? No, mientras tanto te decía que ustedes efectivamente, como contabas, no pueden fiscalizar más ya sobre la zona de explotación. ¿Tienen pensado como asamblea alguna acción judicial, algo para frenar? Porque efectivamente han perdido el control sobre esa zona. Bueno, mira, nosotros nos vamos a reunir hoy al mediodía nuevamente como trabajadores del parque a ver qué es lo que, cómo la seguimos. Así que por el momento estamos sopesando entre una de las posibilidades, sí, justamente iniciar una acción legal. Sabemos que hay un amparo que interpuso Greenpeace en razón del primer convenio, el que se suscribió el año pasado, Ajá. En octubre del año pasado, y que es del cual se desprende este, ¿no? El que les estaba, el que surgió en esta semana. Este convenio vendría a ser como un acta complementaria del que se rubricó el año pasado. Hay otros dos amparos más que han presentado otra ONG, una jujeña, con anterioridad al de Greenpeace, pero no sabemos, no ha habido una resolución al respecto aún. A Greenpeace nosotros ya le hemos reenviado estas nuevas actuaciones y por nuestra parte recién, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Si es que iniciamos como trabajadores del parque alguna acción legal, si es que lo podemos hacer. De todas maneras hay que considerar que hay compañeros que están muy preocupados por su precariedad laboral. Claro. No es fácil tirarse en contra de tu empleador, claro. Y más por una cuestión ambiental que muchas veces, lamentablemente, en el país en el que vivimos no, y con las necesidades que cada una de las personas tiene, no es algo que revista demasiada importancia para la sociedad en general, que es totalmente entendible, ¿no? Cada cual tiene sus prioridades. Uh-huh. Pero bueno, lógicamente esta pelea la venimos dando hace ya más de 10 años y no vamos a parar ahora. Pero por el momento no hemos decidido si vamos a iniciar acciones legales o no.